Oye, moña ni arrotele, bolas cartel. Naba plan. Babina malinga batika sangola mokili bakulu tu basala nzela baleki bakolanda na mosembo he. Wendo ayemba marilo isa e solo enga era yo molo kamba ena braza adu ayemba mokile kobaluka tandele mondele atika Afrika gende. Olivera yemba Victoria, Perusia beta accordéon, Basikita et Katara na ba mama ya kala. Bukasa yemba kitambala moko, mwasi ya Zaïra la tarandenge mingi, faso ya authenticité ya mwasi Afrika. Ayo, ayo. Na banda kitambo mabe. Navanda kimbanse kemabe, angala saraboni e bande, oyo pasi amokili bandeko, mavula yemba. Jimmy na mwangari takota Congo bare, Norton pula mabe. Mangwana maimona, simberanga ekoti yanzube, longomba yemba evocation. Aboma motote, abakwa motote, mwana bolumbu na mongongo ya angelu. Kabase la yemba parafifi, luambu makeda beta lineti, suki pembera oke jazo. Tabule ya yemba mongaliena, mongaliena, mongaliena. Kasanda wa mikala ye. Benga we wando Tambola la mokilio mwana ne makambo Toli ya bokelo de wayomba na fami moko bagende nde sango Ngo kya mwangana mateta Asali sabale ki bakoma bato Longo nya monene na veve Ye akomi tunaka Soki moto mwindo azali zabolo Soki mondele azali nani Biso baso tutaka na mabele Toko zonga sena mabele Lutumba domano enwe Ayemba ebale ya Zaïre Masuwa na libongo Mbongo embongo toko kufela Bakoko bali ya mbongo batika Yatamba Tongola loboko mobali Bonne année au Kalinanda Ika masamba yemba sakana sakana mama Melobina moninga e sakana die Melobina yatamba Ozi ole ovandie Tanda tezu wateo Mokilinde ya bato yaya sakana mama Wemba dio ayemba mampata malikolo makota mbola lokola likalo ya nzakumba Mokili ezali nde tumba e Ah mayos, yemba tande wana papa Ah desayo Kakwela po akadi mwana mama Mundanda, ayaya mundanda, re mwana mama. Ilondo, oka sebe. Aya iolele, aya mama mama, aya iolele, mokili oyo makambo. Aya iolele, eyenga moseka, aya iolele, migambe makeba. Aya iolele, eti somba lo kinzi Aya iolele, abeti masifini Aya iolele, mama mpongo lova Aya iolele, nino na pantu Aya iolele, Moseka ayemba aya iolele papito na kosmoso aya iolele buka celeste na braza aya iolele pacheco na america aya iolele mano di bango aya iolele makata ya zaire aya iolele fasi bebe ya cameroon aya iolele vive et bon à l'autel, aïa, iolele, vive ma éditeur, aïa, iolele, vive Africa, aïa, iolele, vive ma journaliste, aïa, iolele, vive Africa. Voilà.